se convirtieron en una cascada que corre por el pueblo y se esconde. Y ahora todos beben de ahí. Me llaman la llorona, pero beben del agua que les vengo a ofrecer. Tan casta y tan dulce, y beben. Canta.